comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. 12:32 minuts ja del migdia. Che, quin horatge, però quina primavera. Però què dius, primavera, Joaquín? Però si això és un sol que bada les penyes. Però si això és Lorenzo en estado puro, sí, però chatín, però si estem en estiu. Això realment és impressionant. Qui diria que estem ja 17 d'octubre de 2014... Solet, per al cap de setmana, ara que per al camp, quin mal rotllo. Però bueno, xicons, què li hem de fer? Com sempre, per a contar-vos i compartir el que hi ha en València i província, València Abierta, ben trobats! Divendres, sona bé divendres, sona bé divendres, si tens, ja estàs acaronant pràcticament el cap de setmana, però tindre un parell de dies d'esbarjo i disfrutar, no, que tu treballes en l'hostaleria, que tens que currar este cap de setmana i sort que tinc curro perquè tinc faena i això, o el teu treball és, en fi, estàs, treballes de vigilant també, o de... Pues vete a saber, i el cap de setmana també treballes. Bueno, escolta, mira, què hem de fer? Però, en fi, la majoria igual si tenim un parell de dies, no?, per disfrutar en les criatures. Sílvia Tomàs, sí. Ja tens plans este cap de setmana? En algun puesto, no sé quins, ni els diré, però no sé per què sabia jo algo dels teus plans este cap de setmana. Serà per Twitter? Serà per Twitter, serà per, sí. Twitter, o per què? Serà possible, serà, sí, possible. És que Twitter al final acaba sent com, no sé, una mostra ahí de... Jo intento no posar molts plans personals, però al final, pues mira, acompanyats de fotetes i tal. Això passa, però... això... Per no sé cert, qui ho va dir, digues. El DNU, el diumenge, una cita important, que és el Dia Mundial contra el Càncer de Mama, i tenim en València, en el centre, activitats i cosetes, que a lo millor me passe per ahí. Ah, important, igual era això. Igual era això, igual era això el que he vist, efectivament. I no era tant un plan, que també, perquè és un gran plan, que millor plan, en el sentit de que una cosa d'oci, sinó de compromís, no?, i d'estar al costat de tots aquells que treballen perquè les famílies i les malaltes de càncer efectivament tinguin una millor qualitat de vida, un altíssim índex d'expectativa de vida i, a més, de vida en qualitat i en estima. I tot gràcies a que tenim uns equips professionals en la sanitat de la Comunitat Valenciana que, tot i retalls i tots els problemes, ens sentim ben orgullosos. Crec que és un dia també per a retre els adells homenatge, per a estar al costat de les persones malaltes amb un càncer tan difícil com és el càncer de mama i en el que tenim tan brillants investigadors o investigadores com és la nostra idolatrada Anna Lluch, efectivament. Bé, un gran dia per a sumar-nos a aquesta cita, a aquest compromís, efectivament, el diumenge. El diumenge és això, muy bien, muy bien, muy bien, però hi ha una altra cosa que va passar a partir d'ací 25 minuts. A la una en punt de la vesprada, qui haja de comunicar, que no sé ben bé qui és, sinó que serà un consell de sabuts i d'això, que decidixen quina és la capital gastronòmica d'Espanya. I València està en el bombo. Com que sí està en el bombo? Jo crec que és, sincerament, la que més possibilitats té, i en bona justícia hauria de ser, certament, que a la una la notícia que puguem donar, mentre està César Molins contant-nos l'última hora de l'actualitat, és que rebem una informació i ens diguen que sí, que València, efectivament, és la millor despensa d'Espanya i d'Europa, que tenim una gastronomia tradicional extraordinària, tenim una riquesa de producte incomparable. Tenim uns cuiners, uns chefs, una imaginació fantàstica. I això algú podia pensar, bueno, i què passa en el fenomen gastronòmic de la Comunitat Valenciana? És una bombolla? Se desunflarà? Pensem que no, que està completament consolidada, que hi ha una oferta gastronòmica de primeríssima, reconeguda o no per les estrelles Michelin, que a això ja és un, són altres calces, però que tenim uns cuiners extraordinaris I gran afició, perquè això també és, n'hi ha gran cuiner, però tinguem afició, no, Sílvia? Clar que sí, no, a més tenim, és que ho tenim tot, tenim cuiners que a més s'han convertit en referents a una edat molt temprana, són molt joves els nostres xefs, realment els noms que sempre estem barallant són gent molt jove que va començar molt pronte, però que a més tenim l'entorn, tenim el producte, tenim els plats, tenim la tradició i tenim a nosaltres que ens mengem tot el que fa a falta. Tenim tot. Que meravella. Sí, tenim, no sé, Raül, Alexandre tindrà, no sé, estaran la trentena, Quique Varella, pues, també estarà 30 i pico, potser ja fregant els 40, Ricard Camarena també és un xiquet, Quico Moya també, vull dir, són tots gent realment molt, molt jove, hi ha personal que porta més anys i que porta més veterania, però que està estupenda. Jo cada volta que veig a Susi Díaz, en compte de comptar anys, que sembla que va cap arrere, Susi Díaz, de la finca d'Elche, que bona xicota, a més, Begoña Rodrigo, i a més que cada volta hi ha més dones incorporant-se a aquest selecte club de cuiners en imaginació, en talent, en sentiment. Molt bé, pues, avui volem quedar en la presidenta de l'Acadèmia de Gastronomia, que és una dona, certament, en una energia incomparable, i una dona d'activitat, en fi, singular, una apassionada de moltes coses, i també de la gastronomia. La presidenta de l'Acadèmia Valenciana de Gastronomia, que ja ho saps, que ha fet per este, esperem, que d'ací ja 22 minuts, reconeixement de València, capital de la gastronomia. Parlarem amb ella d'ací un ratet. Bé, com anem? I el futbol, tenim futbol, ho és, Joaquín? No, bé, que si tenim futbol, ja tenim quasi la prèvia, perquè el diumenge juguem en Riazor, a les 5 de la vesprada. Ja se'ns ha lesionat el bailarín Fred Aster, André Gómez. Ai, està entre cotons. Anem a veure si juga contra el Deportivo. També sabem que juguem la Copa contra el Rayo. Ah, ojo, i què passa? Que no parles mai del Levante, que ve el Madrid. Vull si parlaràs del Levante. Bueno, parlarem, clar que sí, perquè demà a les 4 de la vesprada en el Ciutat ve el Real Madrid jugar contra el Levante. Bé, d'això també en parlarem un bon rato. Parlarem de teatre. Shakespeare, que pareix que sempre oh, Shakespeare, no, això serà molt gros. No, perquè és un Shakespeare apte per a tota la família, per anar en xiquets, en adolescents, per a que flipen en el teatre i per a reflexionar sobre com, i això, esta crisi crec que ens ha ajudat molt a fer-ho, units hi serem, i ens hem d'adaptar, i hem de canviar. Aquest és el missatge, entre altres, a banda de molts altres sentiments, que es trasllada La Tempestat, un clàssic de Shakespeare, con Sergio Peris Mencheta de director, que és un actor, a més, estupendo i un gran xaval. I, bueno, és que, clar, jo estanya per així, i jo no me puc llevar la sonrisa de la cara, perquè jo soc molt de Peris Mencheta, però esta volta està darrere, no? És un tio espectacular davant de la càmera, damunt dels escenaris, però també darrere. És una apassionada del teatre i ven un elenc impressionant. A més, també tenen una masterclass en la Rambleta, o sigui que van aprofitar al màxim la visita a València per a mostrar el seu talent i compartir-lo també, a més d'estar dos dies amb aquesta obra meravellosa de La Tempestat en la Rambleta. Pues ja sabeu, teniu aquesta oportunitat de tindre a Sergio Peris Mencheta i el seu elenc en esta representació, ja dic, apta, però inclús per a xiquets minudets. Teniu, però de 7 o 8 anys també poden anar, sí, i ho passaran molt bé, perquè a més els xiquets, la màgia de Shakespeare, tal i com l'ha concebuda en este muntatge molt contemporani, però que s'entén perfectament, de Sergio Peris Mencheta els aprofitarà i molt. Che, que bé, tenim teatre del bo i cine, ui, home, nosaltres som d'anar molt anys al cine, ja sabeu, que de la mà de Cinesa Bonaire, a més, en el Facebook, on cada divendres, algunes vegades ens oblida comentar-ho, però com ho posem també en el calaix del Facebook. Ah, teniu Facebook? Sí, clar que tenim Facebook, però de València Abierta, bueno, és de la 97.7. Tu busques ahí en el Facebook, 97.7 Ràdio, entres ahí, fas el comentari que vulgues, ens comentes la cosa, i uno de vosaltres se pot endur dos entrades per anar de bades a Cinesa Bonaire a veure la pel·lícula d'estreno, la que vulga. Home, jo crec que de lo que esta setmana ofereix la cosa, pues mira, lo nou de Ricardo Darín, que actor, no me pot agradar més Ricardo Darín, que gran d'este argentí, que bo és este. Sentia una presentació d'ell en la televisió com el millor actor de la història, però és que a veure, això és molt difícil de dir, però és que este home frega el 11, és més que un 10, és més que un 10. I és apte per a comèdia, per a tot. Per a tot. Per a d'època, d'autor, per a fer drama, per a fer-se el tonto, per a fer el guapo, per a... Sí, escolta, és que ho fa tot bé, este xic, estem enamorats, de Ricardo Darín. La pel·li se diu Relatos Salvajes. Després, en companyia de Manolo Zarapico, pues ens acostarem a esta estrena de la setmana, ens contarà, ens farà la crítica, ai, lo nou de Denzel Washington. A veure, que parlem d'actors... A través del Facebook ja, pues ja Antonia, per exemple, o Francisco Luis ens diu que la de Denzel Washington és la que té apuntada en agenda. En canvi, Luis ens diu que anirà amb els xiquets a veure a les tortugues. Que torne Michelangelo, Rafael, Leonardo i m'oblide de mi... Qui me n'estic oblidant? Eren quatre, no? Espera. A veure, Michelangelo, Donatello, Rafaello i Leonardo. Estes quatre, sí. Les tortugues ninja. Bueno, sentit de l'humor també, segur que ho passarem bé en els enanos, en les Ninja Turtles. Bé, doncs pues este és el menú d'avui, així que si voleu, passeu. Tenim casa oberta, com sempre. 97.7, la radio que escucha la gente, es una radio diferente, es la 97.7. Con los excesos del verano ya va siendo hora de ponerse en forma. No importa dónde vivas, en los polideportivos de Torrefiel y Malilla te lo ponemos muy fácil. ¿Te apetece piscina o gimnasio? ¿Qué tal un curso de natación? ¿O prefieres participar en cualquiera de nuestras actividades deportivas dirigidas? Tú decides, nosotros ponemos a tu disposición el mejor servicio. Un equipamiento moderno, fácil aparcamiento y precios municipales. Ven a conocer los polideportivos de Torrefiel y Malilla, abiertos de 7 a 22 horas. Más info en polideportivotorrefiel.com y polideportivomalilla.com. Enrique Marzal, real indumentarista, especializado en trajes de valenciana, comunión y fiesta, pionero del disfraz en la comunidad valenciana, y quien diga lo contrario, que lo demuestre. Rimmar 96 391 51 91 o visítanos en calle Pinzón 6. Valencia Abierta, te escuchamos. Bueno, estamos muy pendientes también de escuchar a Roberto de Silva, que es maestro morcillero, y a Senén González, y no sé si alguien más, que es chef en Sagartoki. Creo que Senén y Roberto de Silva serán los que anunciarán a partir de 16 minutos, es decir, a la una en punto, está anunciado, que digan, capital española de la gastronomía es Valencia. Bueno, entonces esto será fantástico. Por eso se viene trabajando desde hace muchísimo tiempo. ¿Por qué merece ser Valencia capital de la gastronomía? Tantísimas razones y tanta gente que está empujando de este carro, y entre ellos la presidenta, bueno, todos los que componen la Academia de Gastronomía de la Comunidad Valenciana, pero bueno, al frente, por supuesto, Cuchita Lluc, a la que le mandamos un beso muy fuerte. Cuchi, ¿cómo estás? ¿Cómo Buenos días, nervios? Timo. Sí, muy nerviosa, la verdad, pues con muchas ganas. Yo, es que esa pregunta la haría al revés, ¿no? O sea, ¿cuáles no son las razones para que Valencia sea capital de la gastronomía? Dígame algo no por son, lo que no, señores, ¿verdad? ¿Cuáles es no verdad, son? Porque indudablemente Valencia se ha convertido en la capital más divertida, más con más impulso, con más restaurantes a nivel gastronómico en España hoy en día, sin ninguna duda. O sea, sin ninguna duda. Tenemos grandes estrellas Michelin, tenemos grandes premios de gastronomía, tenemos grandes finalistas de premios nacionales de gastronomía, tenemos el mejor mercado que hay en España, yo diría que de los de Europa, el mercado central. Tenemos producto del mar Mediterráneo, somos la cuna del plato más internacional que hay en el planeta, que es la paella valenciana. Somos pura dieta mediterránea, o sea, yo diría que no hay, que no tiene Valencia. Somos, ¿no?, la mejor despensa de Europa. Seguro. Más que probablemente, o sea, sí, ¿eh? Seguro. Sí. Lo digo con todas las letras bien grandes, o sea, sí, seguro. Sí. Seguro. Nos baña el Mediterráneo. No hay una ciudad. Tenemos una cultura de producto absoluta, extraordinaria. Absoluta. Como tú decías, oye, ¿qué selección nacional? Si hubiera una, como en el fútbol, exacto, ¿no?, un equipo exacto nacional, ¿verdad?, sí, de cocineros sí que nos representaran sí en todo el mundo. Tenemos una clase, ¿eh?, ya muy consolidada de cocineros, pero es que tenemos un empuje con gente joven increíble, apostando por la ciudad, abriendo espacios nuevos preciosos, todos ellos, y con muchísima ilusión. Y eso se nota cuando vas a comer a los sitios. Hay ciudades ya como antiguas, ¿no?, clásicas de gastronomía, pero hay ciudades con empuje, con ilusión, y desde luego, siempre quien viene, Valencia es una sorpresa continua, gastronómicamente hablando. Muchísima gente joven, como nos dice Cuchita. Sí, mucha gente joven. Mucha gente joven. Mujeres. Con mucho talento. Estupendas. Sí, tenemos, sí, Susilía, exacto. Begoña Rodríguez, sí, entre otras, ¿verdad? Exacto, exacto. También es, sí, importante tenemos eso. Tenemos a Ricard Camarena, tenemos a Javier Andrés, tenemos la mejor pastelería, que es la de Paco Torreblanca. Vaya. Tenemos de todo. Yo no tengo nada en contra del resto de capitales que compiten con Valencia. Yo tampoco, siempre fíjate, lo digo. Pero simplemente enumerándolas. Claro. Nosotros conocemos, vivimos y apreciamos, desde luego, lo que es Valencia. Sí. El de gastronomía y de producto. ¿Se puede, sinceramente, aunque vamos a escucharlo sin... Yo es que creo que no es comparable. Sin chauvinismo. ¿Se puede, sí, comparar Huesca con Valencia? No. Oiga, con cariño para Huesca. Sí, no. ¿Se puede, no, comparar Cáceres? No. Oiga, vamos a ver, Cáceres, pues sí, tendrá muy buen jamón, no digo yo que no. Sí. ¿Cartagena? Con todo el cariño, no, también, para un, no, lugar costero también maravilloso. ¿O Lugo? No. Que también, no, tiene una tradición gastronómica bárbara, pero oiga, sí, yo creo que, no, Valencia... Oye, si hay justicia dentro de por nada, eso digo, ¿verdad? Sí, yo digo con la boca bien grande. Tendrán que decir Valencia, ¿no? Absolutamente, o sea, es que hay que preguntarle al jurado por qué no. ¿Por, o sea, qué si no, no nos lo dan es por qué no? O sea, ¿en qué se han basado ustedes? Capital Española de Gastronomía 2015. ¿Qué puede significar si a partir de dentro, pues, de 12 minutos dicen el maestro morcillero Roberto de Silva y Senén de Sagartoki dicen Valencia? ¿Qué puede significar para el próximo año para la cocina? Pues un revulsivo muy grande, consolidar de una vez por todas la ciudad como epicentro de la gastronomía, que eso es importantísimo, el turismo que atrae, la economía que mueve, todo lo que se genera alrededor del turismo gastronómico, todos los puestos de trabajo que se consolidan, todos los productores, es una revolución, es un hecho muy bonito para disfrutarlo mucho, y para, bueno, sacarle muchísimo partido. Hemos mencionado obviamente la paella como, en fin, plato internacional, no hay otro. Absolutamente internacional. Absolutamente, es el plato más internacional. Con más devociones, millones y millones de personas en todo el, exacto, planeta son, exacto, devotos de la paella. Y eso es por, correcto, las posibilidades de un producto mágico, extraordinario, apegado, exacto, a la tierra, como es el arroz también. Es, correcto, una de las grandes tenemos banderas. La albufera, tenemos tantas cosas, son tan distintas y tan especiales en nuestra ciudad, que es que no es chauvinismo, o sea, es una realidad. Yo siempre que voy por ahí viajando lo digo, o sea, es que Valencia es Valencia. Disculparme, pero gastronómicamente no tenemos nada que envidiarle a ninguna ciudad en este país, nada, todo, Dios, lo contrario. Sí. La cantidad, sí, de restaurantes que hay, con reconocimientos, con estrellas y los... Maravillosos, con soles Repsol. De cocineros que hay. Muchísimos, que hay muchísimos. Oye, Cuchita, ojalá... Dime. Ojalá, ¿no? Que ojalá hagan justicia, sí, y, sí, conviertan a Valencia en lo que es. Que sin duda lo es la capital de la gastronomía española en este momento. O sea, sin duda lo es. Sé que habéis trabajado mucho en la Academia de Gastronomía, y no solo, también la Federación de Empresarios, también ha habido su apoyo de las instituciones, aunque... Sí, lo lidera esto... Turismo Valencia, en realidad, porque es la institución que se encarga de esto, es Turismo Valencia, ¿no? Que es la institución que se ocupa de promocionar la ciudad de Valencia. Los líderes son ellos, la Federación de Hostelería Valenciana también, por supuesto, porque está formada por todos los restaurantes, bares de esta ciudad, y nos han solicitado nuestro compromiso y por supuesto que ahí lo hemos dado y lo hemos... Porque era de cajón, o sea, teníamos que estar sí o sí apoyando y ayudando. Y luego todos los cocineros, ¿no? Pues desde Ricard Camarena, Bernoller, Jorge Andrés, Begoña Rodrigo, Alejandro Platero, Diego de Momiji, es que me pongo a nombrar y no pararía, ¿no? Porque es que son tantos... Son tantos y son muy tantos, buenos. Tantos, tan jóvenes, tan buenos, jóvenes, exacto, con tanta ilusión y con tanto empuje. Tan buena empuje. Gente. Oye, sí, quiero aprovechar este ratito además para trasladar una idea que ha puesto en marcha Levante Televisión, sí, precisamente muy vinculada al arroz. Sí. Que voy a tener el orgullo de presentar, y a la que Cuchita, desde luego, sé que tiene muchas ganas de participar, y si no es en esta, sí, edición, habrá otras. Un, vale, programa de televisión vinculado y alrededor del arroz, donde qué muchos bonito de estos amigos, sobre todo amigos, sí, cocineros y buena gente, van a pasar, sí, a darnos trucos para el arroz, y pronto lo veréis en Levante Televisión. Un proyecto que para mí es un gozo. Pues me lo gusta. Celebro muchísimo, porque el arroz tiene que ser nuestra bandera, y espero que, correcto, de aquí 9 minutos... Capital Española de Gastronomía 2015 sea Valencia. Te mandaré un WhatsApp para celebrarlo, favor, desde luego, ¿eh? Gracias, muchísimas Cuchita. Gracias, un beso muy fuerte. Cuchita, hasta Luz, luego. Gracias. Sí, qué peladilla, tú, y qué energía. Presidenta de la Academia de la Gastronomía de la Comunidad Valenciana. Faltan 9 minutos. A ver qué pasa. No me lo puedo creer. El colchón número uno en ventas de Dormitienda, ahora el 60%. Solo 200 unidades y te lo llevan gratis a casa. Corre que se acaban. Dormitienda, número uno en calidad y precio. Este sábado celebramos el 46 aniversario de la discoteca Bunti Saler. Recuerda que los domingos estamos funcionando desde las 8 de la tarde. 46 aniversario de Bunti Saler. Si nos dices que has escuchado este anuncio, te invitamos a un chupito. Ven a celebrarlo con nosotros. Nos vemos en Bunti. Me han dicho que los viernes y sábados vayamos con los niños a MN4 a realizar nuestras compras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque desde las 6 de la tarde nosotros compramos y ellos se divierten en los talleres infantiles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son talleres infantiles de su película favorita, Frozen, y a ellos les encantan. Ven a MN4, podrás realizar tus compras tranquilamente mientras los niños se divierten en los talleres de Frozen, El Reino de Hielo. Centro comercial y de ocio MN4, pista de silla, parking gratuito. ¿Quieres calidad? En A Bordo somos especialistas en alimentos congelados. Esta semana en A Bordo te proponemos filetes de panga, 1 kilo a 2,49 euros, bogavantes crudos, 7,45 euros la unidad, gamba rallada especial plancha a 16,95 euros kilo. Ven a Bordo, saldrás ganando. Bueno, y llega como cada viernes también una cita con la que nos apetece mucho quedar cada viernes para deciros que tenemos un lujo en Valencia, y es que, y además con este tiempo tan estupendo que tenemos, se prevé un sol magnífico para el fin de semana, pues es que podemos viajar a África sin movernos del centro de la ciudad, a un precio más que razonable, con los nanos de casa, con los adolescentes, con los jóvenes, con los niños de casa, que van a flipar, de verdad. Es que van a disfrutar muchísimo de Biopark. Una visita muy especial. Además, tenéis un restaurante, además, allí con especialidades africanas. De verdad, que se pasa fenomenal. Hacen un montón de actividades, además, en Biopark. Y hoy vamos a repasar algunas de ellas. Por ejemplo, el ciclo de la vida, que me parece una pasada. Ahora os contamos. Y celebrando, además, las 3.000 exhibiciones ya del ciclo de la vida, que los más pequeños de verdad que alucinan con estas exhibiciones. O, por ejemplo, que es el Día del Profe. Anda, el Día del Profe lo van a celebrar también en Biopark. ¿Cómo? Pues nos lo cuenta la responsable del Departamento de Educación, precisamente de Biopark, que es Isabel Martínez. Isabel, ¿qué tal? Hola, buenas, Timo, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien. Bueno, fue el pasado 5 de octubre que lo declaró la UNESCO, pero yo creo que este domingo 19 es un buen día para, no sé, darles el sitio que merecen a los profes, ¿no? Como Día del Docente en Biopark. ¿Qué tenéis preparado? Eso es. Pues la verdad es que lo que tenemos preparado para ellos es una invitación. Les invitamos este día, 19 de octubre, a Biopark de manera gratuita, para que todos los docentes acudan a nuestras instalaciones y puedan conocer los recursos educativos que ofrece Biopark. Además, bueno, es bastante interesante para ellos porque al ser domingo, pues si quieren visitarnos con sus familias, hemos preparado una promoción muy especial para familias y acompañantes. O sea que los profes, con una promoción muy especial, con muchos descuentos para la familia, con su entrada gratuita, por supuesto, bueno, pues que os visiten para conocer esa gran aula de la naturaleza y bueno, y que les apetezca, que conozcan los recursos educativos que tenéis en Biopark y les apetezca llevar a sus clases, a sus coles también a Biopark. Y precisamente hablando de eso, celebráis las 3.000 exhibiciones, que se dice pronto, del ciclo de la vida en Biopark. Hemos hablado en algunas ocasiones, ¿no?, de cómo los más pequeños especialmente alucinan, ¿no?, esas exhibiciones. Oye, 3.000 exhibiciones, ¿vais a hacer algún cumple especial o algo, Isabel? Muchas actividades especiales, claro. La verdad es que para nosotros es una alegría, es una de las actividades más llamativas, digamos, de Biopark, el ciclo de la vida. Y bueno, pues como el sábado hacemos la exhibición número 3.000 a una, la verdad es que hemos preparado exposiciones, hemos preparado una exhibición educativa especial, muy diferente a la que se hace habitualmente, con la ayuda de voluntarios de nuestra comunidad Mundo Verde. Y bueno, tenemos alguna exposición, tenemos cositas especiales para pasar un día un poco distinto. Ya sabes que nosotros siempre estamos dándole vueltas para que cada día en Biopar sea distinto. Eso está bien. Para quien quiera saber cómo es una exhibición, ¿no? Hay una posibilidad de hacerlo a través de YouTube, por lo que he visto, con uno de los vídeos, para que realmente el personal se haga una idea de lo que presentáis allí y de lo que es, ¿no? De lo que sí, la verdad es que recomendamos que pueden ver ese vídeo a través de YouTube y, bueno, como tú dices, hacerse una idea de parte de lo que es la exhibición educativa El Ciclo de la Vida. Y, bueno, de todas maneras les invitamos a que o bien este fin de semana, que cumplimos 3.000 exhibiciones, otro fin de semana, otro día, nos visiten y la conozcan porque, como tú dices, la verdad es que es muy, muy interesante, tanto para niños como para adultos. Muy bien, Isabel. Pues nada, un beso muy fuerte, desde luego, para todo el equipo. Ella es la responsable del Departamento de Educación de Biopark. La idea de que, bueno, los profes disfruten del fin de semana y vean las posibilidades docentes que tienen y que disfrutéis también de las exposiciones, de las exhibiciones, más concretamente del ciclo de la vida, y en cualquier caso que os paséis por Biopark, que es siempre una gozada. Un beso muy fuerte, Isabel. Muchas gracias. Llega la nueva temporada a Casti con los precios de fábrica más bajos de la historia. Llega la nueva temporada a Casti con las mejores calidades de la historia. Deje sorprenderse con la calidad y precio de nuestros trajes confeccionados, preciosas manteletas, aderezos, tejidos de ensueño y todo lo que no cabe en esta cuña. Casti en Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abierto de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Dicen que cuando conduces un Alfa Romeo, se te acelera el corazón. ¿Y si ahora te cuento que solo hasta fin de mes tienes oportunidades irrepetibles en toda la gama Alfa? Solo para unidades limitadas. Y solo hasta fin de mes. Ven a probarlos. Ven a verlo a concesionario Alfa Automóviles Nemesio, carretera Torrent Picaña, kilómetro 1,5 de Torrent y en nemesio.com. La escapada perfecta para este otoño en Gran Hotel Peñíscola. 3 noches habitación doble y pensión completa desde solo 99 euros por persona. Oferta válida del 28 de septiembre al 30 de octubre, excepto Puente del Pilar. Reserva ya en tu agencia de viajes o llamando al 964 46 9006. Más información en granhotelpeñíscola.com. Primer plan renove de la indumentaria valenciana. Álvaro Moliner vuelve a ser el primero. Crea el primer plan renove de la indumentaria valenciana. Valoramos su viejo traje o complemento, cualquiera que sea su estado, a la adquisición de uno nuevo. Aprovechese de esta oportunidad, que su compra le resulte más económica. Con el primer plan renove de la indumentaria valenciana de Álvaro Moliner, pasaje Ripalda 18, esquina calle Moratín. Servicios informativos. Bueno, pues és ara mateix la una en punt i en el recull de l'actualitat, l'últim, lo més nou, César Molins. Què tal, César, com estem? Hola, Ximo, bon dia. Bueno, pues parlem de l'Ebola. L'última hora, 2 de les persones que ingressaren ahir en l'Hospital Carlos III de Madrid perquè ingressaren sospitosos de que pogueren tindre este virus, el ébola, han donat negatiu en aquest primer test de la malaltia. Sí, ho ha confirmat aquest matí el comitè especial creat pel govern per tal de gestionar aquesta crisi. Una d'elles és l'home d'origen nigerià que ahir va arribar a Madrid en un vol procedent de París. El pacient presentava pues, símptomes de febre. Això va obligar a l'aeroport de Barajas a activar el protocol per ébola. El segon cas que va donar negatiu és el d'un home que havia viatjat en la mateixa ambulància de l'auxiliar d'infermeria Teresa Romero, l'única infectada pel virus fins ara. A més, hi ha dos casos al marge d'estos que ingressaren ahir per sospites d'Ebola. Ingressava a l'Hospital Carlos III de Madrid un missioner de l'Ordre San Juan de Dios que va tornar de Libèria el passat 11 d'octubre. No ha estat en contacte amb malalts d'Ebola, de forma que es considera com un cas de baix risc, i el que sí que preocupa és un cas que va ingressar ahir a Tenerife un home que tornà el 12 d'octubre de Sierra Leona, un home que fou ingressat amb febre i amb dolor de gola. Este home pues, havia desenvolupat allí labors de voluntariat, sí que ha estat en contacte amb persones afectades per l'Ebola. L'auxiliar d'infermeria, Teresa Romero, que és el primer cas de contagi confirmat a Espanya i Europa, està estable i la carga viral pues, s'ha reduït. Ho celebrem. La policia local d'Alboraia deté una parella que va deixar a soles en casa el seu bebè, el seu menut de 18 mesos. El deixen soles en casa i se'n van al bar. Sí, senyor. Ha corregut aquesta mateixa setmana, ho acabem de conèixer fa no res. El xiquet, a més, estava com malnutrit, no sí, li donaven sí. de menjar a aquesta sí, criatura, sí, sí. no cuidaven d'aquest xiquet. Presentava símptomes de desnutrició i, ai, bueno, doncs va ser de forma, diguem, entre cometes, casual, perquè els serveis socials de l'Ajuntament d'Alboraia van acudir aquest dia a la vivenda, van percatar que el menut estava completament sol, presentava símptomes de desnutrició, avisaren a la policia local, que es presenta al lloc dels fets, els policies van buscar els seus pares, es van trobar en un bar i van veure que tenien símptomes de que havien estat bevent alcohol, no? El cas ha posat en coneixement de la Conselleria de Benestar Social, el bebè fou traslladat a l'hospital, allí va ser examinat, la conselleria, diguem que ha assumit la tutela i l'administració valenciana ha decretat el seu desembarc i actualment està en una família d'acollida. La Comunitat Valenciana és una de les autonomies en les que més se denuncia la violència masclista. Això, segons com ho mires, és positiu per una banda, però per l'altra banda és negatiu, no? Positiu pel fet que cada volta les dones són més conscients de que han de denunciar davant de casos de violència masclista, però per l'altra banda negatiu perquè segueixen havent casos de violència de gènere. Pues bé, segons les dades de l'Observatori Judicial contra la Violència Domèstica i de Gènere, la comunitat està entre les que més es denuncien en Balears i Múrcia. En Balears se presenten 21 denúncies per cada 100.000 dones, a Múrcia 18 i a la Comunitat Valenciana 16 denúncies per cada 10.000 dones. En termes absoluts, durant el segon trimestre de 2014, així a la comunitat es van presentar 4.200 denúncies. Al conjunt nacional han augmentat també el nombre de casos denunciats. En total, més de 31.000 denúncies es van realitzar durant aquest període de temps. També augmenten les ordres de protecció, ho han fet en vora un 2%, fins a les 8.000. Ja sabeu que este cap de setmana, el diumenge, tenim la mitja marató Trinidad d'Alfonso, desplegament per part de Levante Televisió, però que ho pugueu veure en directe des de Bon Matinet, i l'empresa municipal de transports pues, està programant que els autobusos se desvien. Concretament, 34 línies en motiu dels preparatius també i de la celebració d'esta mitja marató. Sí, perquè tenen en compte que esta prova esportiva, Ximo, pues, va a discórrer per la zona compresa entre l'Avinguda del Port, Blasco Ibáñez, el Passeig de la Vereda, també va a rodejar bona part del casc històric de València, plaça de Tetuán, carrers com La Pau, Sant Vicent, plaça de l'Ajuntament de Navarro, Reverter. Per tant, la MT el que va fer és que ese diumenge, des de les 8:30 del matí i fins a les 11:15 del matí, va a desviar la major part d'aquestes 34 línies. En el cas de la línia L4, els desviaments començaran a les 6:15 del matí i conclouran un poc més tard, a les 12 del migdia. A més, es van a suprimir 4 línies perquè són les més afectades, no? Que són la L5, la L30, la L32 i la L40. Bueno, pues molta atenció, consulteu la web de l'empresa municipal de transports de la MT, les webs municipals també, perquè hi ha línies que se suprimixen, la 5, la 30, la 32 i la 40, i espai en els desvios, la línia 4. Ara estem per a l'horatge. Pues torna-li la trompa al xic, diguem en el poble, no? Sí, sí. Sol i més calor i més calor. Bé, es ve de categoria per a... És que tenim alguna cosa de temps lliure el cap de setmana. Sí, sí. Per a la marató també serà estupendo. Sí, genial. Massa calor tampoc depèn serà... Depèn com es mire, perquè jo soc corredor habitual i la veritat és que a mi em fa... el que més em molesta és córrer de matí i sobretot si fa calor ho nota més el cos, no? Entonces, per una banda, és bo per als corredors, sobretot dels africans, que van a ser els que tracten de batre aquest rècord de la mitja marató així en València, però, per altra banda, l'excés d'humitat que hi ha, i sobretot el calor asfixiant, pot passar factura, no?, en els esportistes. Tu la corres, César? Jo no, jo encara no. Ja, però sí que hi ha personal de la casa que sí, la senyor, va córrer. Sí, senyor, sí, sí que és de veres, sí, sí. Molta... Per a córrer una mitja marató... Per almenys de batre la seva marca sí, sí. personal. La mitja marató, estic preparat per a fer una distància aixina. Perdona, no ho havia dubtat en ningú moment. No és això, El que però no arribaria que... mai... bueno, mai una marató sencera... La marató, encano, jo no. 22 quilòmetres, és? 22 quilòmetres, sí, bueno, es poden suportar. Tira que te va. Sergi Pitarch i companyia, crec que estan preparant molta fruïció. I Xavi Blasco, si se posa entre cella i cella, també la faria, però... Ja, al front de canó, no? Al peu de canó. Al peu de comentarista de la prova, que vos recomanem absolutament, que, home, podeu seguir-la en el carrer, estupendo, però també, com són moltes hores, pues, en Levante Televisió teniu la possibilitat de fer un seguiment a la prova. Total, que... Però arribarem als 30 graus? Arribarem als 30 graus. Avui anem a estar al voltant de 30 graus. De fet, ahir la màxima de tota Espanya va registrar també a ser la província de València, una localitat de la comarca de l'Horta, Carcaixent. La temperatura més alta d'Espanya en Carcaixent. Saps quants graus? 32,1 graus. 32? En ple mes d'octubre, que estem ja... Han passat ja la meitat de mes. Carcaixent i dolces. Sí, senyor. Saps com acaba el refrany? No, en este cas no. Molt bé. Ah, no, és que és un improperio. En Carcaixent no els agrada molt, però dolces sí que les tenen, les taronges, i molt bones. Ah, bueno, sí, però les taronges sí, clar. Sí, les taronges bones. Sí, senyor, sí. Carcaixent i dolces. Sí, les taronges, clar. Estava un poc descentrat, senyor Rovira, disculpe. Pel tema de la... Sí, el tema de les taronges. 32,1 graus ahir en Carcaixent. I les màximes d'avui estaran ahí ringo-rango, no? Des 30, ja saps que quan la xarxa estatal fa una previsió de temperatures, en aquest cas, per avui la màxima a València capital serà 29 graus, no t'estranya que després, cap a la vesprada, entre les 2 i les 4 de la vesprada, els termòmetres arriben a superar aquesta temperatura. És un calor que se va mantindre durant tot el cap de setmana, sobretot dissabte, perquè el diumenge podria aparèixer algun nuvolet, però sense massa importància. Núvols baixos al litoral que no deixaran caure cap pluixeta. El vent fluix variable i les temperatures en ascens, el cel completament descobert. Deixina, Ximo, que si vols fer plans, si duies intenció, idea de fer el marató, Trinitat Alfonso. Home, jo què vols que te diga? No estic tan fort com vosaltres. Jo puc correr... Jo et veig... Correr... Vols que corregui a mitja hora, jo com a molt. Roseta, Estic mirant així, a veure si apareix lo de l'Acadèmia de Gastronomia, vivos sin vivir en mi. En cada sí. Estem ahí pendents, a veure si a València, capital espanyola. Jo que tenim moltes possibilitats, A la una, però no estan sent estava puntuals, Cáceres, estos homes. Estava Huesca. Cáceres, ja m'he dit Huesca. Cartagena, tot Cartagena. El carinyo. Lugo. Lugo molt bé, xuletón. No el fan molt bo, però Lugo. Com València no hi ha res. Ah, per l'amor de Déu. A veure si m'ho seu diuen. Ja està el capitán Bau preparat a contar-nos les novetats. Veu que André Gómez s'ha lesionat. Catxi la pena negra. Ja va contar ahir per l'esprada, ja. A les dos més info. Sí, ja va rumiant-ho, ja. Sí, en Twitter diu que ha tingut una bona, ara que m'ho la conte. Al xicón, a les dos més. Adéu, sí. Este domingo, Superbásquet en la 97.7 Radio. En directo a partir de las 12 del mediodía y desde el pabellón Príncipe Felipe, tercera jornada de la Liga ACB, CaiZaragoza, Valencia Basket. Vive el partido con la coordinación de Juan Damatas, la narración de Juanma Romero y los comentarios de José Luis Martínez y Tony Ferrer. El domingo, desde las 12, Superbásquet en la 97.7. CaiZaragoza, Valencia Basket. En MN4 estamos de aniversario y queremos celebrarlo contigo. Ven y consigue descuentos y premios directos en nuestra urna de los premios. Y además, si cumples años en octubre, ven y te damos 10 euros directamente para comprar en el centro. Tenemos mucho que celebrar. Centro Comercial y de Ocio MN4, pista de silla, parking gratuito. Pensa en els demés. Quan et mogues per la ciutat, pensa en els altres. Sobretot en les persones que tenen la mobilitat reduïda. No bloquegis les rampes de les voreres. No ho oblides, tots som vianants. Ajuntament de València. Capitán. Oh, mi capitán. ¿Cómo se encuentra usted esta mañana, señor Bau? Don Vicente. Estupendamente, encantado de regar con mis conocimientos este estudio. Ha entrado usted al estudio regando por doquier. Yo tengo una escampada de agua así. Usted, el reportero mejor hidratado. Hombre. De a este lado del río Turia. Es que hay que hidratarse. Si usted ve el sorteo de Copa del Rey de hoy, ostras, hay que hidratarse porque ya me ha entrado el nervio, señor Romero. Claro, porque usted ya hace un análisis de a ver quién nos puede tocar y quién no, porque claro, la cosa es, sabemos que es Rayo Valencia, ¿no? El primer partido. El primer partido, Rayo Valencia. Pero usted ya ha analizado el cuadro, ¿cómo? Que si van, que si vienen, las posibilidades, ¿cómo está la cosa? ¿Estamos en un cuadro, en la parte, digamos, asequible del cuadro o en la mortal? Zona derecha del cuadro. Zona derecha del cuadro. Mire usted su mano izquierda. ¿Sí? No, entonces es zona izquierda de su mano. Muchos equipos. ¿En qué zona estamos? Que no me aclaro. Bueno, pues estamos en una zona es que donde los mejores equipos con diferencia son, a ver, Valencia, ¿sí? Sevilla, ¿sí? Y Athletic Club. Por la otra parte del cuadro. ¿Y Athletic Club? ¿Por la otra parte? Se cruzan, es decir, solo te los puedes encontrar en una hipotética final. Sí. Barcelona. Real Madrid, sí. Y Atlético de Madrid. Ah, muy bien. Entonces todos los gallitos están en la parte, no sé qué parte del cuadro, que no me aclaro, pero en la que no nos toca. Es que si todo fuera por su camino, Real Madrid y Atlético de Madrid, uh-huh, después de eliminar a Hospitalet y Cornellá, que se cuenta los pétreos, los madrileños con los catalanes. El potencial, ¿eh? El potencial pues con los catalanes. A la siguiente jornada se cruzan ellos dos. ¿Qué quiere decir eso? La mano del Lin se nota ya en los sorteos de Copa. Amigo, porque, como por me ejemplo, ha puesto un amigo de Twitter, el Lin Marato. El Lin Marato, porque por ejemplo, eliminamos al Rayo, vale, más que posible. ¿Contra fácil. Quién nos enfrentamos? Pues al que gane de, ojo, Deportivo Alavés, Real Club Deportivo Español. Español Alavés, caray, esto lo tenemos hecho. Vale, le ganamos al Deportivo Alavés. ¿Al siguiente quién nos tocaría ya? Ya en cuartos, ojo, ya sería en cuartos. Bueno. Unai Emery. Ostras, me gusta. Nuestro, me gusta. Con envía y envió. Me gusta ese partido. Cuartos contra el Sevilla y luego ya la semifinal, pues contra alguno de los gallitos y la final contra el Barça. El cuarto es, como dice un periodista amigo mío, war, la guerra. Guerra, diga usted que sí. Está el zorro del Birbiquí atento a la jugada. No sé si está en Paterna o Guinea entrenando. Yo creo que él reivindica a la Black and Decker, pero se va a quedar con Birbiquí. Se va a quedar con Birbiquí. No, perdón, no solo está en Paterna, estaba hablando con quién, con un futbolista elegante. Canela. ¿Con mi André Gómez? Con Fred Aster, André Gómez. ¡Andreu! A partir de ahora. Andreu Gómez. Este tío le quita el sitio a Josh Clooney, a poco que se ponga a hacer películas también, ¿eh? Bueno. ¿Y Folgado? ¿Y cómo esteu? ¿Qué pasa, chicón? ¿Cómo va la marcha? ¿Dónde estás? Quina calor que fa en Paterna també, ¿no? Pero calor de morirse, otra vuelta, ¿eh? Terrible. Sí, un gran patit en l'entreno avui, ¿eh? Terrible, sí, la veritat és que sí. Que passa que menys massa coses no hem vist, perquè ha sigut a porta tancada i en el... Y en el mini, pero bueno... Foraet. Berbiquí Connection, venga, cuéntanos. El Berbiquí. ¿Que has parlat en Andreu Gómez? No, ha parlat ella fa res, 5 minutets, en la sala de premsa de Paterra. És un bon símptoma que parle, perquè porta 3 dies, el dia d'avui inclòs, sense treballar amb el grup. Per tant, la teoria és que si porta 3 dies sense treballar amb el grup, si abans va estar... jugant amb la seva selecció o de tornada d'aquest doble compromís amb la selecció de Portugal, pues solament li queda la jornada de demà per a treballar amb la resta de l'equip. A partir d'ahí, Nuno ha de decidir si un futbolista que no treballa amb el grup durant 3 dies entra en l'11 de diumenge o si per contra li dona camiseta de titular al altre futbolista que està treballant bé al llarg de tota la setmana, com és Felipe Augusto. I probablement ese siga l'únic dubte que ara és ara Chimo i ha xat respecte a la formació de Riazor. André Gómez acaba de parlar, diu que lo seu no té cap tipus de problema, que no ha treballat de precaució, que és una molèstia muscular lleugera, crec que és en el isquio de la cama, no sé si dreta o esquerra, perquè el futbolista tampoc especifica la lesió. Estem esperant que isca el cap de servicis mèdics del València, Juan Albors, per a veure si ens diu si és isquio i si en quina cama és, perquè ja t'he dit que el futbolista pistes no ha volgut donar, simplement ha dit que està bé, que me habéis visto haciendo gestos de que estaba bien el entrenamiento, y es cert, y estaba trabajando en compañía de un fisio recuperador en la gavia. ¿Lo ha visto por el agujero? No, desde el parque de Melochik. Y feía gestos, ¿no? En la mà, com diguemos, que estoy bien, sonreía, tal, ¿sabes? Pero restarle dramatismo al fet de que altre día, al igual que Ayr, pues no trabajaba a Mel Group. Ha insistit molt de voltes en ese missatge, que està bé, que si no li pregunta, que él es titular, que no os alarméis, que no os preocupéis, que estoy bien. Pero a partir de ahí porta 3 días en se treballar amb l'equip. Señor Folgado, teniendo la plantilla que tiene el Valencia, que parece que tiene de todo y bastante bueno en todas partes, cuando un futbolista tiene un problemilla o los isquios le dan un aviso, ¿no, no sería más recomendable reposar que no ir a por todos? Yo creo que independientemente de que de más André Trevalle a Melgrup, creo que no será titular en Riazor y que jugará Felipe Augusto acompañando a Javi Fuego y a Parejo en el medio del campo. Pero bueno, no más tener la vuelta de más que corre. Evidentemente, si no Trevalla, pues no formará parte de la convocatoria. Si Trevalla y Nuno el convoca, pues tendré mi seducta en cara. Pero cree que teme posibilidad de ser titular Felipe Augusto que no, o sea, que no André. ¿Aventura usted un choque César Augusto, Felipe Augusto en Riazor? Sí, señor. Parece un choque de la Galia, de las legiones malditas. De los romanos. Romanas, efectivamente, de la antigua Roma. Felipe Augusto. Pero bueno, en todo caso, igual aparece Juan Albor, si os digo que no haya cap tipo de problema en André, y a partir de ahí, bueno, pues igual, si todo es titular, ¿eh? Que no me quite el titular, señor Albor. Hasta ahí podíamos llegar. Bueno, es un equipo, es ser que es un equipo distinto en Felipe Augusto que en André Gómez. Felipe Augusto, pel que hem vist d'ell, és un migcampista que té una eixida de valor a Saeta i que també arriba dalt, però que és un tio més recio, és més un trotón, no? Que no un pelotero maravilloso, que no un, en fi, un gentleman del mig del camp com és André Gómez. Però bueno, en qualsevol cas, crec que per a plantar-li cal al Deportivo mos sobra, no? Però no sobra, senyor Rovira, i además jo crec que el senyor Folgado, don Birbiquí, i el senyor Rovira, don Saforagui, estaran d'acord conmigo que si André Gómez tiene que estar en un partido... Tiene que ser contra el Elche. Con Pedro Lim en la grada. Que está el amo. Hombre, hay que reservarlo. Bueno, pues... ¿Cómo ve usted lo de la venta, señor Folgado? ¿Está ahí? Hombre, yo creo que evidentemente se va a hacer ya, ¿no? ¿O qué? Ok, no, no vale. Tiene que mojar usted, no vale decir... Okay. Bueno, ahora tú tienes indicios y apúntale que se va a hacer. Vale. Bueno. Y se fará la semana que viene, probablemente. Pero bueno, que estanque. Yo voy por que estanque. El día en que estanque, a partir de ahí yo creo que la gente podrá quedarse tranquila o no, porque posteriormente tendrán que ver, bueno, pues qué tipo de operativo monta Lim en Mestalla y quiénes explicaciones dona Lim en la suya primera rueda de prensa. Respecte a la inversió que va fer en el club i on la va destinar i com la va destinar, perquè hi ha moltes preguntes que fer-li a Lim en el moment d'anar a la roda de premsa. Home, jo crec que sí, va. Hombre, donar la roda de premsa quan compre, si no, vull dir, tampoc va a parlar. Moltes preguntes. Que parle l'Aijón o l'altre, o Quinto, o Desmonchó, no sé, qualsevol d'ells. L'Aijón no és negociable, senyor Folgado. Però jo crec que Peter Lim, que no ha hablado des d'hace un any i pico i que no hubiera venido mal... No, pero un responsable de mérito, encara que no sea Peter Lim, si no hay problema, pero bueno, un responsable que explique exacto. La operación y la inversión que se va a hacer y dónde se van a destinar el dinero, si qué se va a hacer al estadio, cuándo se va a construir el estadio, en fin, cómo se retornan los 6 millones, si va a posar más de 100 kilos, si va a aportar más futbolistas, que ya hay muchas preguntas que hacerle. Sí, luego hay una, para mí hay una curiosidad, usted sabe, señor Rovira, también, que han convocado junta ordinaria de accionistas para el 20N, que también tiene su cosa. Yo intuyo que podría haber también, si todo hace indicar que el lunes, martes se puede cerrar ese proceso de venta, ojo, en este caso Bankia ya reconoce que sí. Vale. Bankia ya reconoce que sí, que hasta ahora nunca había reconocido que sí. Ahora dice que sí. Yo creo que en esa junta ordinaria o extraordinaria, incluso Pizelli lo podría avanzar antes, habría que hacer una extraordinaria, perdón, para proponer nuevos miembros del Consejo de Administración. Porque obviamente Quincó, si se queda aquí, o Leijum, si se queda aquí, pues tendría que ser no simplemente grandes empleados del jefe, sino consejeros de Administración con firma y mando en plaza, ¿no? Se lo preguntaremos. Bueno, de momento tenemos lo que hay. Que es el partido del diumenge a les 5 de la vesprà. I Fegulí i este xicón Lucas Orban estan sent en realitat els primers canvis que està introduint. Bueno, també està jugant Felipe Augusto i tal, no? Però vaja, dels primers que està introduint. I me veig així que resulta que Fegulí en gener no la va rascar en el València, o una part del mes de gener, perquè se'n torna a la Copa d'Àfrica. Bueno, ell se ho perd perquè no sé si la Copa d'Àfrica l'any passat no li va sentar gens bé, eh? No, i ahir arriba tard també, eh? Ayer no va a llegar, ha llegado hoy. Ojo, no arriba a la nit. Ayer en principio tenía que haber estado esperada para trabajar amb la resta del equipo. La explicación que él le da al club, que el club la admet, es que él tenía que agafar dos vols, Chimo, un desde Argelia cap a París y otro de París cap a València. segons Cebulí, se cancela el vol que ella anava a agarrar pel matí en el seu país, ha d'esperar que isca un altre. Quan l'altre is i ella arriba a París, ha perdut l'enllaç cap a València, ha d'esperar un altre vol i a partir d'ahí és impossible que arribi en hora per a treballar a Paterna, arriba a la nit i este matí estava així. A ver si está haciendo un Sissoko, que no sé si el señor Rovira sabe lo que es. Sissoko, Momo, hoy en día jugador del Levante, en su día jugador del Valencia, se fue a jugar un partido, regresó tarde, dijo, no, es que el partido se complicó la vuelta. Y estamos en el mundo global, investigamos, ¿qué sucedió? ¡Que no se jugó ningún partido! ¿Lo recuerda usted, señor Folgado? Sí. Con un morro que se lo pisa. No. De este se'n tinc moltes, eh? Riga Mustafa, futbolista del Levante, quan se n'anava convocat. Hasta Levante. Pues yo no, escolta'm una cosa, sempre se li moria algun familiar. Vaya, hombre. Que igual era de veres, però és massa coincidència. Sí, però això sí que és més difícil de comprovar, però les mentires, per molt efectives que sean, inventar-se, les cames les tenen curtes, perquè inventar-se, tu pots a la companyia i diré, s'ha cancel·lat el vol o no? Però senyor, ja és que inventar-se un partit internacional oficial, hay que tener un papo de tres pares. Es decir, si Soco tiene que jugar contra el Madrid, un tío así, al campo, con un morro, ¿qué? Y además diciendo, ojo, que dijo a una entrevista de Superdeporte que le había sacado tarjeta amarilla. Si es que no, me estoy recordando ahora el tema. Un morro. Yo no recordaba eso. Che, con detalles, tarjeta amarilla, me cambiaron en el 78. Y no sabía jugar partido. Momo Sissoko, del Levante Unión Deportiva. Bueno, llevan Real Madrid apasionante, demà a partir de les 4 de la vesprada. El play está asegurado en el Ciudad. Bueno, es un día de gala, es un día importante, para el Levante, ¿eh? Bueno, en general. Escolta'm, que... Ah, una pinzelleta de lo de la Copa del Rey. No, Salva, ¿cómo ho veus? Anem sí, per no, no, aquí... Quadre més... Estava el president este matí a Paterna i, bueno, pues ha assistit al sorteig de Copa en l'interior de la ciutat esportiva de Paterna, després ha costat cap a la sessió preparatòria, no l'hem vist, però bueno, és el que m'han contat. Ha estat parlant... Ah. Senyor Fogado, l'han cogido el cuello? Hola. Sí, ara. Ah, vale. No. Un moment, sí. Deia que està salvo així, en el moment que es produïa o es sortejava la Copa del Rei, així a Paterna ha conegut que era el Rayo, posteriorment, bueno, pues ese quadre tan assequible, o en teoria assequible, del que ha donat compte Vicent Bau, ha parlat una estoneta amb Nuno i els futbolistes també sobre la brossa d'entrenament de Paterna, a través d'algun fisio del metge han sabut des de primera hora que es tocava el Rayo Vallecano i evidentment hi ha certa satisfacció en el sorteig de Copa i com que ja s'ha sortejat tota la Copa, que és una cosa que jo no entendré mai perquè jo crec que se li resta credibilitat al sorteig, pues, en el València ja han fet números, càlculs, com ha fet abans Bau, i per què no poden arribar a la final de Copa. És factible guanyar el títol perquè el camí està més despejat, no?, que en altres temporades. Folgado, en Twitter lo han llamado el Limarato. La larga mano del Lima. Se desmonta la teoría de que la Copa se ve esta mañana para que la guañe Madrid Barça. Claro, todos se peguen bofetades o galtades en una parte del cuadro, claro. No, ahora le van a matar los de Madrid y Barcelona van a matar al sorteo. Estaba mañana Perlín, sí. Pues escoltem el domingo en el partido de Riazor. Amunt. Gracias, Alba. Vinga, adeu. Un abraçot. Llevant Real Madrid demà a les 4 en el Ciutat. Che. I ja, evidentment, aroma de dia gran. David Rodríguez. Què tal? Buenas tardes. Què tal, company? Com va la cosa? Bueno, dia bonico, dia per a disfrutar. I per què no? Per a donar-li un disgust al Madrid. Els xicons estan en moral? Están con moral, pero con poco estado físico, con muchas lesiones y muchas dolencias. Vaya, así que... No, David, venga, susto un poco arriba. Que... No, a ver, voy a poner el punto de vista optimista. Oye, hombre, que el Levante va en la misma parte del cuadro que el Valencia, que no se nos olvide, ¿eh? En la Copa, es verdad, sí. ¡Voy! Ojito, no querías optimismo. Toma optimismo, eso sí. Tal como está la cosa en la Liga, tal como está ahora mismo la Liga... Mejor centrarse en la Liga y en diciembre ya veremos a ver si se puede gastar las balas también en la Copa. A ver cómo estamos. David, dentro de todas esas bajas que asolan a tu equipo, tengo que decirlo claramente, Diop, al final, ¿qué va a pasar con él? ¿Está o no está? A ver, te explico. Diop regresó ayer de Senegal, bueno, jugó en Túnez el miércoles con su selección y pidió el cambio en el minuto 80 porque sufrió el esguince de tobillo, en el tobillo izquierdo, y hoy no ha podido entrenar con el grupo. Entonces, de ahí viene la lista que ha configurado José Luis Mendilibar. Es duda, es seria duda, aunque a mí me da que acabará jugando. Un partido importante, que hay mucho en juego, aunque a priori el Levante parta como probable perdedor, y dio pieza que es la piedra filosofal de la filosofía, para la redundancia, de Mendilibar. Así que, bueno, o muy mal está, o mañana jugará. Pues, oye, que sea para bien. Venga, meterle un par de golitos ahí al Madrid, que eso siempre va bien. Sienta bien. Siempre a ver si bien, los veteranos también empiezan a aportarle carácter al Levante, que parece que está, sí, pues sí, además, está faltando. Mañana de... Granota somos todos. Exacto. Sí, señor. Fíjate que sí. Así me gusta. Rodríguez, cuídese. A los pies de su señor. Igualmente. Muchas gracias. Bueno, y a ir en la Fonteta, un chafón, ¿eh? Un chafón. Sí, no todo sé... preparado, grandes lujos. Valencia Basket 68, Olympiacos 71 y un jugador, Spanoulis, tú, se salió, pues ¿eh? Que fue el que marcó la balanza a favor del equipo griego, con más experiencia que el Valencia Basket, posiblemente. En estas lides, pero bueno, se dio la cara, es un buen síntoma. ¿No? Adelante, hombre, claro. ¡Vamos! Que sí. Claro que sí. Cuídese, buen fin de semana, joven. Igualmente. Me lo puedo creer. El colchón número uno en ventas de Dormitienda, ahora el 60%. Solo 200 unidades. Y te lo llevan gratis a casa. Corre que se acaban. Dormitienda, número uno en calidad y precio. Ahora el doble de mariscada por 15 euros. Sí, por 15 euros. La mejor mariscada doble para dos, solo por 15 euros. ¿Y dónde? En el Mero. 15 euros por la mejor mariscada doble para dos. El Mero. Ceramista Ross 11, detrás del Bingo Tres Forques. A 15 euros, la mariscada doble. ¿Busca una residencia geriátrica para un ser querido? Centro Geriátrico San Juan es un gran centro especializado, con todas las atenciones y un precio ajustado. Ubicado en Valencia capital, rodeado de hospitales y zonas ajardinadas, un centro de salud, una nueva parroquia, consúltenos. Centro Geriátrico San Juan, residencia y centro de día. 96-327-2347. Bueno, aquí seguimos en vuestro Valencia Abierta. Una propuesta chula para este fin de semana. ¿Qué os parece si ahora aquí en la radio, en este ratito, lo dedicamos a hablar de Shakespeare? De todo lo hecho, Shakespeare. Suena fuerte, estas horas tú, Shakespeare, tú, el gran teatro. Bueno, vamos a ver. Más allá de el respeto un poco, o sea, de emoción que uno puede sentir, oye, Shakespeare, ya parece que hay que ponerse en primer tiempo de saludo, ¿no? Oh, el bardo y eso. Vale, sí, pero bueno, ¿qué encontramos? Encontramos el humor, ¿no? El amor, las traiciones, las infidelidades, las intrigas, las pasiones. La vida, tú, en definitiva. Y una de sus obras más reconocidas, La Tempestad, vamos a poder disfrutar este fin de semana en Valencia, concretamente en La Rambleta. Una tempestad, un Shakespeare, además, para toda la familia. Y que los nanos, los adolescentes en casa también, os los podéis llevar a la Rambleta, que seguro que les va a molar. Hay un elenco de actores magnífico y un director de excepción para volver a visitar el clásico, La Tempestad. Está la isla, los actores, pero con novedades. Un clásico, pero también es algo nuevo, es algo renovado. Y la dirección de un actor querido y de la tierra, Sergio Peris Mencheta. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien. Recién aterrizados, además. Recién aterrizados. Ahora mismo, acabamos de llegar. Genial, nos acompaña parte del elenco, que son 8 actores, nada menos. Está Víctor Duplá con nosotros. ¿Qué tal, Víctor? Bienvenido. Hola. Ay, perdón. Javier Tolosa, disculpa que nos acabamos de conocer. Muy y ando bueno. todavía un poco perdido. El que sí que sé que es Dudu, es Eduardo Ruiz. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Que tiene una pinta mezcla de actor y de estrella del rock. De Roy Orbison. Se pone... Tiene la pinta que puede. Yo creo que parece una pinta fantástica. Efectivamente recuerda un Roy Orbison de... ¿De dónde eres tú, Eduardo? De Madrid. Un Roy Orbison. Nacido en Madrid, criado en Soria. Y criado en Soria. Buena tierra, soriana. Buena tierra. Usted que sí. Y aparte, Dudu se ha traído un ukelele con el que además, bueno, vamos a ir salpicando a su criterio de estrella del rock and roll de Soria, pues un poco musicalmente esta charla, porque además él y su ukelele aparecen también en el montaje. Bueno, decíamos, Sergio, que es algo clásico, con la esencia de las referencias, pero también algo nuevo, algo renovado. Bueno, digamos que es el fruto de muchos meses de encierro para jugar a Shakespeare. Me junté con amigos, les dije, la propuesta era, con el pretexto de La Tempestad, vamos a ver qué se nos ocurre. Gente, músicos, gente que conozco de toda la vida, con la que me apetecía trabajar y me apetecía ponerme a crear, no con el propósito de que esto lo viera luego el gran público, pero bueno, tuvimos la suerte de que viniera Natalia Menéndez, que dirige el Festival de Almagro, vio un ensayo y lo programó, y a partir de ese momento se activaron todas las alarmas. Ostras, que esto lo tiene que ver público, esto hay que ya pulirlo, esto hay que hacerlo bien. Pero vamos, fueron 5 meses y pico de encierro, que no es lo habitual, normalmente son 45 días de ensayos y ya está, ¿no? De nuevo, el Festival de Almagro vuelve a ser un empujón para una obra... Sí, hombre, cualquier... En este caso, además, que querías hacerla casi para amigos, ¿estabas? Sí, era más, ¿no? Sí, es más un tema de investigación y de pasarlo bien y de darnos ese margen que habitualmente el trabajo no te da, o bien porque no te llaman para trabajar, o bien porque cuando te llaman no te dan un margen de creatividad, que es el que todos los actores también necesitamos y el que elegimos cuando decidimos ser actores, ¿no? Y bueno, pues ha salido bien. Hay veces que no sale bien, pero en este caso ha salido bien. Bueno, ya entrada un poco a la limón, como queráis, Víctor, Javier, Eduardo, fuera parte de ukelele, lo que queráis contar. Es una versión particular por lo que hemos visto, por lo que hemos leído, y os he oído decir que La Tempestad en sí misma viene a contener pues todo el Shakespeare, todo el abanico emocional, ¿no? Todo lo que hay en la vida, ¿no? Y además esa idea tampoco también tan antigua de que todo está en movimiento y casi tan contemporánea como que o cambias o mal rollo, ¿no? Hay que adaptarse al cambio, esto tan de hoy en día, ¿no? Sí, realmente yo creo que la obra, vamos, más a la orden del día no puede estar, ¿no? Porque realmente habla un poco de la transformación, en el sentido de que hay una crisis de poderes en Europa, digamos, es un poco el tema de la obra, y ahí hay una lucha por el poder y hay una transformación, hay una elección que el personaje de Próspero quiere dar a los que han usurpado el poder, y entonces esa lección es como esta cosa de ponerte delante un espejo y de que o cambias o al final hay una exclusión. Bueno, me he metido un poco en un jardín, pero Sergio lo explica mucho mejor. Se ha entendido perfectamente. Sí, hay algo como que habla un poco de la tempestad, ¿no?, interna de los personajes, ¿no?, y de la tempestad en la que estamos viviendo, ¿no?, hoy en día, ¿no? Que ahí no se sabe muy bien hacia dónde vamos. Pero entonces está bien que vayan los chavales también, los jóvenes, bueno, que vaya todo el mundo a verla, pero que vayan en familia también, porque van a hacer una mirada muy contemporánea a Shakespeare. Y decíamos que dentro de la misma función, además, hay mucho juego que para chavales también es un momento dado. Pero muy chavales visual. Y niños, sí, que han venido a ver unos niños pequeños, sí, a ver la que respuesta. Es muy, muy visual, entonces, bueno, no. No es ir a ver un Shakespeare más denso. Turrón. Hay mucho. No es un turrón. Eso es. Hay mucho juego en escena. De hecho, mi hijo de 4 años la vio y se la tragó entera. O sea, el único momento que se asustó un poco es un momento que hay una conspiración y tal, que ahí se asustó. Ponéis a gritar todos allí, como en demonía. Baja la luz, entonces, claro, es como, ¿qué va a pasar aquí? pero se la tragó. Bueno, está muy hecha desde el niño y para el niño. Es decir, la premisa era que fuera una obra. A mí me gusta mucho el teatro, que pueda ver el niño de cada uno, que cada uno lleva dentro. Yo creo que el teatro es como el circo, ese sitio donde uno entra para vivir experiencias que uno no está, que no se permite vivir en la vida, ¿no? Y se partió de la premisa de que fuera muy colorido, muy fantástico, y creo que el hecho de que fuera Tempestad la hora elegida y no Enrique V o cualquier otra obra de Shakespeare, tiene que ver con eso, con que da margen, como el sueño de una noche de verano, a las hadas, a la magia, a la fantasía, y esto linda directamente con el universo infantil, ¿no? Y bueno, no era el propósito que fuera una obra para niños, pero sí era el propósito que fuera una obra desde el niño de todos y cada uno de nosotros, ¿no? Y de hecho hay 5 actores que interpretan a 20 y tantos personajes y 3 músicos que interpretan a un solo personaje, pero los actores han tenido que aprender a tocar instrumentos también, porque cuando los músicos están en escena haciendo el personaje de Ariel, los que ponen la ambientación sonora de la obra son los actores, etcétera. Entonces todos hacen de todo y es lo que toca. En época de crisis hay que buscar, hay que hacer de todo. Buscarse la vida. O sea, súbete al escenario con nosotros. Que un músico, no sé, pueda interpretar, pues bueno, vale, yo sé, pero veo más difícil a lo mejor que un actor a la carrera interprete, no sé, melodías de manera, en fin, notable en un instrumento. Total, que sois 8 actores transformándose en cuántos, ¿has dicho? Son 5 actores que hacen 20 y tantos personajes entre los 5, más o menos cada uno hace 2 o 3, y luego los músicos interpretan un personaje, hacen también pequeñas apariciones de otros, pero interpretan el personaje de Ariel, que es el personaje del hada, que digamos ayuda a Próspero a crear esa tempestad y que digamos es un poco el esclavo de Próspero, el que maneja los hilos, ¿no? Y pasa todo delante de los ojos del espectador, es decir, estamos aparte hay un momento que no sé si lo hemos explicado, de que sois también un grupo de actores que estáis tratando de montar la tempestad y luego pasa lo de la tempestad, ¿no? Imagino, todos sabremos cuándo estamos en el momento, digamos, presente del grupo de actores y cuándo estamos en la representación. La idea precisamente, ¿no?, es que sea prácticamente como que dice con vaselina, es decir, el espectador cuando entra ve a un grupo intentando empezar un ensayo, lo que parece un ensayo, y cuando se quieren dar cuenta están de lleno en la tempestad. Pero estáis con una escalera y luego, montáis en un barco. Hay una escalera que se convierte en muchas cosas. Estas cosas de los 5 meses de encierro de Sergio. Esto es muy bueno. Cuando íbamos a empezar, el primer día, bueno, estuvimos pues haciendo talleres, tanto de música como talleres de clown. Y bueno, cuando ya por fin, después de 2 meses y medio de talleres y de mucho trabajo, sin abrir la obra, sin abrir texto, o sea, 2 meses y medio sin tocar texto, por fin arrancamos ya con el texto y dice, bueno, vamos a construir aquí un mástil, pero como el mástil todavía no está, pues a ver, vamos a ver, píllame la escalera esta de Joe, que está ahí, una de pintor, y vamos a empezar con esto como si fuera con 35 el colores mínimo tenía la escalera. De todo el pantone. Y arrancamos con aquello y de repente fue, ostras, qué juego da la escalera. Hola. Para, no construyas mástil, escalera. Juego de escalera, que es que en el primer día ya a Sergio se le ocurrieron 855.000 cosas con la escalera. Entonces, claro, ya era tan... Cada idea era como necesitamos genial, sentarnos como, aquí, ¿qué tenemos? Una escalera. Te sientas en la escalera. Necesitamos un barco, ¿qué tenemos? Una escalera. La escalera es el barco. Y como dentro de la compañía tenemos también a un actor carpintero, estupendo carpintero... Evanista. Además interpreta el personaje femenino, el único que hay en la obra. ¿Cómo mola? Y Sergio dijo, Quique, ¿puedes hacer una escalera de unos 3 metros y medio de altura? Venga, vale. Y tenemos una escalera que lleva 2 años con nosotros, que es barco, es mástil, es... Coprotagonista. Es de todo. Sí, es de todo. ¿Y la isla cómo la hacéis? ¿Cómo va la isla? Fíjate, la mayor parte de las cosas, que a mí son por lo que me gusta el teatro, la mayor parte de las cosas las hace el espectador. El teatro para mí es el lugar que está a medio camino. Bueno, está entre la novela y la película. En la película te la da todo masticado, en la novela tú imaginas las caras, los lugares, las voces, las temperaturas, los sonidos. Digamos que el teatro está en medio. Para mí es más interesante el teatro cuanto más se acerca a la novela y más permite que el espectador haga la mitad del trabajo. Cuanto menos se acerca del cine, porque para el cine ya está el cine. Si quiero efectos especiales y primeros planos, me meto a ver una peli. Ahora, si lo que quiero es que el espectador sea participativo y esté permanentemente creando lo que falta, imaginando lo que falta, pues ahí me parece que eso es una experiencia teatral. Y además creo que tiene mucho que ver con el rito del teatro. Y Víctor y Javier, todo lo que... O sea, os llama por teléfono Sergio, os dice, hey, vamos a hacer un tinglado aquí, vamos a estar un mes aquí ofreciendo cosas. Y vosotros ¿Vais detrás y no preguntáis? Yo personalmente, esto que os ha dicho primero Sergio, de que no sabíamos muy bien, yo personalmente tenía una fe ciega en que esto iba a ir a... Quiero desembocar en un proyecto. Nunca te lo he dicho, Sergio, pero yo ya sabía desde el principio que esto iba a petar, porque... Sí, ¿embarcáis sin idea de lo que iba a ser? Sí, bueno, yo ya había trabajado con Sergio, entonces tenía un poco la experiencia de pasar por... Bueno, de estar con él en varios trabajos anteriores. Y nunca me lo he pasado mejor, siempre. O sea, es como hay algo de solo por el hecho de poder estar ahí en ese proyecto y poder jugar, ya merece la pena. Evidentemente no sabíamos que iba a llegar donde ha llegado, ¿no? Pero sí que había una confianza absoluta y una fe ciega en el trabajo. La experiencia ha sido brutal. El placer y el gusto de conocer a Sergio hace ya 21 años. Empezamos juntos en Madrid y cuando me llamó hace dos años y medio, por ahí. Ahora entiendo por qué este está aquí. Yo estaba en Irún sin trabajo en ese momento y me dice, oye, que vamos a arrancar con una cosa que te apetece. De cabeza, vamos, o sea, contigo y en Madrid otra vez, involucrarnos en, además eso, en crear algo por y para nosotros, es decir, porque no había intención de estreno inicialmente, era vamos a entrenar, a no estar quietos en casa, en lugar de irnos a jugar a tenis 2 horas, pues vamos a estar 2 horas haciendo teatro. O en lugar de, yo qué sé, en lugar de dedicarnos a nuestros hobbies, pues vamos a dedicarnos en ese tiempo a hacer teatro. Y todas esas energías de todos han confluido y nos han llevado hasta estar aquí contigo ahora mismo en Valencia. Y tanto Dudu tocando el ukelele por allí, ¿no? Bueno, sí, el caso de Dudu es un caso bastante particular, porque Dudu... No vamos a decir la edad que tiene, pero tiene ya unos cuantos palos. No tiene ni una cana el tío. ni una, ¿has visto? Y a Dudu yo lo conozco cuando estoy en la salida de clase, él es técnico de sonido del comisario, ¿verdad? Sí. Y además tiene un grupo maravilloso que se llama Noise Arás, que es un grupo, como te puedes imaginar, Noise Are Us, o sea, de mucho ruido. Y yo lo conozco allí y, bueno, nos vamos conociendo, nos hacemos amigos y por primera vez en su vida se sube a un escenario a interpretar un personaje. O sea, él no se había subido nunca a un escenario y ha podido estar ahí arriba. Incluso ha tenido el inmenso placer de que le vean actores de toda la vida y está del otro lado del telón de acero, como quien dice, ¿no? Si es que Dudu se sube, da igual. Él con está. Que sonría. Pero vamos, ya lo mismo. Efectivamente. Le pones el foco y ya está. Si no tienes presencia, ¿dónde vas, amigo? No. Atrás. Oye, la compañía se llama Barco Pirata, entonces. Se llama Barco Pirata, pero vamos, se llama Barco Pirata antes de la tempestad. Ah, vale, porque mola un montón. Todo el mundo se embarca, ¿no? No, tiene mucho que ver con el tema este del Barco Pirata de Famóvil, este que yo siempre quise tener de pequeño, pero mis padres nunca me compraron. Y tiene una parte también como de sueño inalcanzable, que yo creo que el teatro es una utopía permanente y se vive permanentemente en el ahí sí, y sí, y sí, y sí, porque el teatro nunca es fácil, siempre requiere mucho esfuerzo, pero siempre está detrás la fuerza del sueño, de decir, oye, vamos a intentar imaginar que conseguimos hacer esto y lo otro, ¿no? Barco Pirata también tiene una cosa de clandestino, de que el teatro o lo haces a tu manera o terminas haciendo más de lo mismo. Y bueno, pues decidimos que era el nombre adecuado. Hicimos Incrementum, una obra con 7 mujeres, y después pues... Un trozo invisible también. Un trozo invisible, este mundo, fue después de Tempestad, es decir, fue Incrementum, Tempestad, con todo hombres, y luego Un trozo invisible, donde ya un hombre y una mujer, y ahora hemos hecho Continuidad de los Parques con 4 hombres y... No, 5 hombres y una mujer. Oye, llevas un currículum de director bien majo, ¿eh? Macho, pero un montón, ¿eh? Muy guapo, sí, sí. Muy guapo, sí, sí, sí. Pero bueno, lo que son, sobre todo... Son... Y más que ha dirigido antes, sí. Antiguamente también, ya con otro universitario, claro. Sí. Pero te da ese rollo de lo que me pasaba a mí, que decir, coño, pero si es un director ya cuajado, pero se ha hecho un montón de cosas. Hay una cosa también, es verdad, que estamos en un país donde si tiras faltas no puedes parar penaltis, vale, tú lo sabes. Vale, o sea, no se lleva muy bien lo del polifacetismo, se lleva fatal. Si Casillas un día se le ocurre ponerse ante una cámara, aunque lo haga de puta madre, lo van a brear. Y hay algo como de que, bueno, que tiene que ver con esta utopía que te digo, con que cada uno tiene que perseguir su sueño y todos somos todo. Otra cosa es que nos demos el permiso de serlo. Y se lleva muy mal la gente que se da el permiso de... Porque te puede salir bien o mal, pero eso es secundario. Lo importante es que te haga feliz. Y si te hace feliz a ti y además hace feliz a los demás, pues entonces apaga y vámonos. Este tío es un crack, ¿eh? Me extraña que se vaya en el barco y lo que haga falta, es que te convence enseguida. Claro. Mira, me voy a dar el permiso de ir este fin de semana a que os paséis, a invitaros a que os paséis por la tempestad en la Rambleta. Y a dar la bienvenida a estos actores cómicos, gente del teatro, ciertamente muy particular. Ha sido un placer conocer a Dudu. ¿Cómo dices que se llama tu banda? Nois Harás. Nois Harás. Vamos a pinchar aquí en la 97, claro, que vas a flipar. Claro. ¿Tenéis CD y todo? Así me gusta, claro, te lo mando rápido. Pero verás. Os estamos agradecidos por eso, por la pelea, de verdad, por el talento, por hacernos soñar, por despertarnos sentimientos y también por la rebeldía. Un ejemplo de supervivencia. Queridos cómicos, gracias por pelear por este oficio necesario. Y oye, a gusto en casa, además, ¿no? Sergio, sí, sí, a gusto. Bien, gusto. La completa. Sí, sí. A ver si me da tiempo a tomarme un arrocito, porque tengo que irme pitando a Madrid, que tengo función esta noche. O sea que vamos a ver si apuramos y nos da tiempo. Detiende. ¿Tu agenda debe ser? ¿La llevas tú directamente? ¿O cómo no, no, sí, no, la llevo yo fatal. Fatal. La llevas fatal. He cogido el tren esta mañana de milagro. Te llaman del plató, Sergio. Tienes que ponerla. No, ahora mismo no estoy. Medieval. Ahora mismo no estoy ya, Isabel, ya terminamos de grabarla, pero sí, estoy con mucho lío y con la familia y con, bueno, ¿con qué te voy a contar? Con todas las cosas. Qué bueno, qué bueno. Lo celebro. Dudu, un placer. Víctor Dupla, Javier Tolosa, abrazos. Gracias. Para el resto del elenco y del barco pirata, Sergio Pérez Mencheta. Gracias por el talento. Gracias y por todos por traernos aquí. Qué puñetas, nuestra obligación, hombre. Más lo tendríamos. Muy agradecido. Que viva el teatro. Viva el teatro, gracias. Que viva. Viva. Once sat watching the door for you once. Hola, qué guapa estás. Llevas un vestido de fiesta precioso. ¿Dónde lo has comprado? En Luna y Una. Una tienda en Alboraya donde te asesoran y no hay problemas de tallas. Tienen de la 36 a la 58 en todo tipo de vestidos de fiesta y además zapatos y bolsos. No veas la alegría que me das porque no encuentro nada que me guste. Pues acércate. Están en la avenida Osias Mas, número 14 de Alboraya. En el teléfono 962-050-058. lunayuna.com. No me lo puedo creer. El colchón número uno en ventas de Dormitienda, ahora el 60%. Solo 200 unidades y te lo llevan gratis a casa. Corre que se acaban. Dormitienda, número uno en calidad y precio. El domingo 19 de octubre va a ser la bomba. ¿Vienes a la paella el domingo? Claro que voy. Quedamos en que la hacía yo. ¿Y quién lleva el arroz? Preocúpate de los amigos y de la diversión, porque este domingo La Fallera y el diario Levante ponen el arroz. Un paquete de arroz bomba La Fallera de 300 gramos gratis al comprar Levante, el mercantil valenciano. Total, que no ha podido ser. Collons, pues sí que estén bons. Que resulta que la capital española de la gastronomía 2015 es Cáceres. Cáceres. Bueno, pues ellos sabrán. Pues el que la lleva la entiende. Anem a veure. Así anem a menjar igual, ¿eh? Vull dir-te, y así anem a disfrutar exactamente igual del que continúen pensando. Diga lo que diga. Los responsables de decidir quién es la capital española de la gastronomía. Porque Valencia, vale, no ni a color, ¿vale? Es que no ni a color. Bueno, en fin, pues nada, que ha sido Cáceres. Pues qué alianemos a hacer. Bueno, que estemos aquí en sintonía de cine, porque el divendres, con cada final de semana, siempre ens agrada contar-vos, que es el que ya en la cartellera, convidar-vos al cine, de la mà de Cinesa Bonaire, per a que ens poseu en el Facebook quina és la vostra pel·lícula favorita de l'estrena, quina és la que voleu anar a veure. I com no, per a quedar en el nostre amic i crític Manolo Zarapico. Sí, Ximo, com estem? De los Zarapico de on? Per cert, tu d'on eres? Jo soc de Russafa. De los Zarapico de Russafa? De los Zarapico de Russafa. Terra del Ganxo. Sí, sí, sí, de la Terra del Ganxo, de la Terra del Ganxo. Allà el rei Jaume va plantar surreales hace ya unos cuantos siglos. Sí, senyor, això diu la història, no? Que va tindre la seua penda, els seus reales, no? Els reals del rei van estar en lo que seria l'església de Sant Valer. Sí, que sí, eh? caram, tu veus, sí, de la pata del rei Jaume, tu, no? Jo soc, exacte, jo anava en el rei Jaume, jo vaig arribar i li vaig dir, anem a fer una pel·li. y me va a decir, no, això, però no, què no s'ha fet una pel·lícula que siga... Que no s'ha inventat el cine todavía. Una cosa, però una cosa que estiga bé, així com el Cid, una cosa com en Charlton Heston. Com molaria, sí. Oh, seria espectacular. Bueno, anem a les estrenes de la setmana per a començar. Mireu, va ser una sèrie de televisió dels anys 80, que pot ser Bolsoni a los más ochenteros, El Justiciero, Macal. Bueno, así está interpretado por Denzel Washington. Primer tiempo de saludo. La peli se diu The Equalizer. Collons, en castellà, El Protector. ¿Ha pescado al pez ya? ¿Eh? El libro. Ah, sí, lo ha pescado. Un final feliz. No exactamente. El viejo se encuentra con su mayor adversario justo cuando creía que esa parte de su vida había acabado. ¿Y por qué no suelta al pez? El viejo tiene que ser el viejo y el pez tiene que ser el pez. Tienes que ser quien eres en este mundo. Pásame. Denzel Washington en una de gángster rusos, en un episodio del Justiciero. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo vas, Manolo? Pues la película té molts aditaments per agradar. Ha agradat a la taquilla nord-americana el primer cap de setmana, va ser molt bo. I tinc que dir que com els ingredients són de primera qualitat. Primer, i tu ho has dit, en pi saluden, no? Denzel Washington, que sempre és una enhorabona, no? El trobar-se a la cartellera. A més, fent de lo que en les darreres pel·lícules en les que ha participat se li dona millor, no? Que és de fer d'aquest Charles Bronson més desenrotllat, no? ¿Sabes lo que vull dir-te? O sea, el justiciero, mai millor dit. Un con más charme, con más elegant, no? Más molón. Això és, efectivament. Un justiciero molón. Molón. Un tío molón. Muy cool. I molta culpa d'això, per això t'ho dic, molta culpa d'això té Antoine Fuqua, que és el director de la peli, perquè en ell va fer una pel·lícula que a mi m'agrada una barbaritat, que es diu Training Day, Día de entrenamiento, no te recordarás de aquella película. La tengo yo pendiente. ¿Cómo has dicho que se dice? Training Day. Día de entrenamiento, aun Denzel Washington va a ganar un Oscar. ¿Recordas? Fende el disco duro, pero no me sale. Sí, pues en Training Day se va a portar el de dos Oscars. Bueno, pues un de esos Oscars va a ser per Training Day. Y la veritat és que el heroi d'acció o antiheroi, no, en este Casper, que és un home que té una capacitat violenta d'acabar en l'enemic molt extrema, no? És la qualitat del personatge que interpreta Denzel Washington en esta peli, on fa d'un ex-agent d'una agència d'informació secreta, ja saps, però que ha esborrat tot el seu el rastre de la seva vida per a que li deixaren en pau. Però bueno, té que ir una altra vegada a la llum, val? La seva part més fosca, la seva part més violenta, té que ir a la llum quan intenta ajudar a una jove prostituta que està interpretada per una actriu talentosíssima, Chloe Grace Moretz, que a mi me pareix que és una de les millors actrius de la seva generació. Una xiqueta que és bueno, una meravella com a actriu, i que hi és en esta pel·lícula en Denzel Washington. Ja t'he dit que té molts ingredients per agradar. Mm-hmm. Bueno, pues ens apuntem també i farem seguiment a Chloe Grace Moretz, que junta a Denzel Washington firma, entre altres, este El Protector. Bueno, en sala de punyetazos. En fi, molta acció... Sí, és una pel·lícula d'aquestes que ens agrada dir de repartiment. Molt bé. Actors de repartiment. De reparto. De reparto. La reparte totes. Sí, senyor. Bueno, esta setmana la cartellera és de grans actors, de grans monuments de la cinematografia. Mai Déu, perquè arriba lo nou de Ricardo Darín. Subratlles-se con Forfi. Mireu a veure en quins cines la fan, perquè a més... Resulta que se inspira en aquella serie de Steven Spielberg de la tele también, ya que estaba parlant del Justiciero, aquellos cuentos asombrosos, Amazing Stories, muy ochentera también. Ricardo Darín encapsala el repartiment de Relatos Salvajes. ¿Qué pasa, hermano? ¡Negro resentido! ¿Cómo se llama esa chica de pelo largo? ¿Cuál? Tu compañera de trabajo. El acta de infracción dice que el auto estaba mal estacionado. Yo Estoy un poco nervioso, así que te pido que por favor me escuches. Por culpa de ese tipo. ¿Cómo se puede ser tan bueno? ¿Eh? ¿Cómo se puede actuar tan bien? Barbarita. Todo lo que fa de manera maestra, Ricardo Darín. ¿Por? Sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Y lo mejor de todo es que como persona o como profesional es impecable. Es impecable y després davant de la càmera t'hipnotitza, no? En les seues interpretacions és fantàstic. Igual que fantàstica és Relatos Salvajes. Te tinc que dir que tota la crítica especialitzada està, s'ha tornat loca en esta película perquè li ha agradat a tot el món. És divertida, és molt negra, això també t'ho dic, és una comèdia molt negra, bueno, té traces, no?, de comèdia negra, n'hi ha un poc de tot, és una barreja, no?, però que el nexe, el punt de trobament de totes les històries, de los relatos salvajes que conta el director i escritor també de les històries, Damián Cifrón, és que ese moment en el qual algo passa que tot se'n va a fer punyetes. ¿Sabes? El moment en el que la violència, en el que la ira, en el que la condició humana més baixa i més tremenda i està a flor de pell, no? Pues ese es el argument. És mitja docena de històries que conten cadascuna d'elles en ese ingredient, en el ingredient de la violència. És un cap de setmana de molt bones pel·lícules, però també en un tractament de la violència molt particular. Y molt especial. Y hablando de Ricardo Darín, tens en el mateix repartiment, que es una cosa que a mí me torna loco, Darío Grandinetti, que es un atractor que me encanta, y Leonardo Sbaraglia. Perdir tres noms, ¿sabes? O sea, estén parlando de un peliculón que además, no te digo nada y te lo digo todo, el productor es Pedro Almodóvar. Bueno, es El Deseo, la productora de Agustín y Pedro Almodóvar. Lo tiene todo, para agradar en la cartellera. Relatos Salvajes, amb el gran Ricardo Darín. Bueno, y un parell de minutets per a dedicar-li a una película que s'emportà la Concha de Or en el últim festival de Sant Sebastià, per a Carlos Bermud. Che, Bermud li diu a Chicón, sí, però és un director molt interessant, on descobrim a Bárbara Lenny com Magical Girl. Genial. Eres una niña caprichosa y tonta. Pues sí, eres una niña caprichosa y tonta. Sí. ¿Y qué más cosas eres? La veo de José Sagristán, vamos, en fin, reconocible. Bueno, pues en un minutet i mig, primo, què tenim de Magical Girl? Magical Girl és la revelació de la temporada. Li ha agradat a tot el món. Ha guanyat els millors premis en Sant Sebastià. Carlos Bermud és la revelació de l'any. Bueno, la revelació, ell tenia una peli ja, però la tenia només online, per a veure en les plataformes digitals. Però això és la gran revelació. Magical Girl està destinada a ser la pel·lícula del qual tota la indústria cinematogràfica espanyola parla. És una pel·lícula d'un tema que tal volta no se pot explicar, sinó que n'hi ha que veure la pel·lícula, però el punt de partida és que n'hi ha una xiqueta que està malalta i que vol el traje de la protagonista de la sèrie Shoujo Manga que ella seguís, no?, que es diu Magical Girl Yukiko. Bueno, el pare va intentar aconseguir-lo i a partir d'aquest moment coneixerem els personatges de Bárbara Lenny i de José Sacristán, un altre actor de Campanillas que s'incorpora a la cartellera i que està en un moment de forma espectacular i el cinema espanyol està content d'ell. Te recorde que fa molt poc se va guanyar el Goya, però un Oscar també podria guanyar José Sacristán, però va guanyar el Goya a millor actor molt, també per una pel·li molt recent, no? Jo estic encantat en este cap de setmana perquè n'hi ha molts bons actors i moltes bones propostes en la cartellera. A banda de las Tortugas Ninja. Sí, sí, bueno, esto ya para pasar el rato con los adolescentes. Efectivamente, seguro, 30 aniversario de las Tortugas Ninja. Megan Fox alucinando con las tortuguitas. Uh-huh. Bueno, chicón, pero se nos arriben les dos a la vesprada y bueno, de deixar así, te envíe un abraç. Era la bona terra del ganxo, de la que eres natural. Moltes i que gràcies. Passes un cap de setmana molt feliç. Igualment, Timó. Cuida molt. Càceres, tu. Càceres. Bueno, cariño per a Càceres. Són les 2 de la vesprada. Bon cap de setmana. Au, adeu.